Bienvenidos a todos a este espacio de enseñanza y aprendizaje. Mi nombre es Héctor Carvajal Romero y el tema que vamos a desarrollar es sobre el Internet, los instrumentos de exploración, sistemas de navegación y orientación. Vamos a ir desarrollando básicamente con los siguientes temas. Primero vamos a analizar todo lo que es los buscadores específicos y callejeros. Luego continuaremos con los servidores de FTP Anonymous, los foros, los news, Google Groups, Internet Invisible, búsquedas académicas y Google Soldiers. Básicamente, los temas se enfocan a orientar a los docentes a utilizar de una manera más amena y conveniente para la búsqueda de información que les sirva de instrumentos que puedan ayudarle a desarrollar mejor sus clases. Con esto les agradezco y los invito a disfrutar de este slide. Muchas gracias.